Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 30 de noviembre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado el reparto del superávit del presupuesto municipal de 2021 resultante tras el cierre del ejercicio. La cuantía asciende a 363.286,50 euros que se van a destinar a inversiones para la localidad. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha presentado al Pleno los distintos proyectos a los que se van a dedicar estos fondos. De esta forma, 50.000 euros se emplearán en la terminación de la adecuación de la futura oficina para la renovación del DNI, anunciando además que el Ministerio de Hacienda ya ha remitido el acta en la que acepta las instalaciones cedidas por nuestro ayuntamiento. También se crea una partida de 45.000 euros para los trabajos de desbroce y bacheado del Camino de Fátima y actuación en el Camino del Amarguillo. Por otro lado, 11.000 euros se invertirán en el pintado del edificio administrativo de la piscina municipal y las dependencias de la Oficina Municipal de Turismo. Igualmente, 18.000 euros se van a destinar a los trabajos de mejora de la accesibilidad del bloque 7 de la barriada Mirasierra y 10.200 euros para el parque infantil La Nueva Vega. En esos términos está la terminación de la oficina de expedición del documento nacional de identidad con 50.000 euros. Es una partida que en principio cuenta con el incremento de costes y también con actuaciones no contempladas en el proyecto inicial, en torno a los 30.000 euros, y 20.000 iniciales de previsión que no sabemos si serán los necesarios o tendremos que ampliar con una modificación presupuestaria posterior la adquisición del mobiliario para esta oficina del DNI, porque, como saben, una vez que se acuerda con otras administraciones de prestaciones de servicios por encima de lo que es las obligaciones de la administración que lo presta, en este caso la administración del Estado, con todo lo que son las oficinas de expedición del documento nacional de identidad, y en ese aspecto pues siempre se solicitan a los ayuntamientos que aspiramos y que hemos conseguido ese compromiso oficial del Gobierno de España, pues un esfuerzo en cuanto al espacio necesario para la prestación del servicio y también toda la dotación material para la prestación del mismo, comprometiéndose la administración competente a lo que es el servicio en sí, en este caso lo que sería la futura oficina de expedición de documento nacional de identidad. Esperemos que esos 20.000 euros calculados estimativamente por parte del Ayuntamiento de Ubrique sean suficientes para la dotación del mobiliario, que no hemos todavía conseguido ninguna propuesta en firme por parte de ningún proveedor que atienda las características específicas de este mobiliario. Y bueno, en cualquier caso, si tuviéramos que debatir en otro momento la ampliación de la dotación presupuestaria, y ojalá que no haya que hacerlo porque fuera suficiente o menor a las necesidades del mobiliario de la oficina, pues será la culminación de esta cuestión. Decirles también que ya hay un acta ministerial por parte del Ministerio de Hacienda aceptando lo que es la cesión del inmueble que se le ofrece por parte del Ayuntamiento para la futura oficina del DNI, y ya se trata de la tramitación administrativa ordinaria para ir culminando lo que será una realidad y que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado, no solo en solicitarlo al Gobierno de España, sino también en la defensa y argumentación de por qué Ubrique tiene que tener una oficina de expedición, no solo para nuestra localidad, sino también como mejora del servicio en la comarca. Asimismo, tenemos una segunda partida valorada en 45.000 euros que hemos denominado acondicionamiento de caminos públicos y viene a atender el compromiso que este ayuntamiento ha adquirido con los vecinos y de los propietarios de las parcelas colindantes con todo el camino de Fátima para el desbroce de este camino que, como saben, va desde el matadero hasta lo que es la cancela del propio o hasta el propio castillo de Fátima. Y no solo el desbroce de las cunetas y del camino, sino también el bacheado, no en los términos que nos gustaría a este ayuntamiento, pero el bacheado de todo este camino. Decirles que desde ya hace bastante tiempo detectamos que una de nuestros problemas de esta administración local es que no tiene un inventario de inmuebles actualizado, no tiene un inventario, por tanto, de caminos públicos, y eso nos limita el poder acudir a convocatorias que de manera puntual ha hecho la Junta de Andalucía para arreglo de caminos públicos, porque no podemos certificar la titularidad municipal de estos caminos para acceder a esta subvención. Con lo cual, todo el trabajo que se está haciendo también a través de la contratación de una consultora externa para la puesta al día de todo el inventario del Ayuntamiento de Ubrique facilitará el día de mañana que podamos concurrir en igualdad de condiciones que otros municipios al acceso de subvenciones para lo que es la mejora, en definitiva, de propiedades municipales. Esta actuación de 45.000 euros, como decía, viene valorada en toda la actuación que vamos a hacer del Camino de Fátima en torno a los 23.000 euros, y el resto será el compromiso que hemos asumido también con los vecinos, los colindantes del Camino del Amarguillo, para ver hasta qué punto podemos abordar esa mejora de acceso a lo que son sus parcelas y también del tránsito de personas que utilizan estos caminos para el disfrute del deporte, el disfrute al aire libre de todo lo que es el entorno de nuestro municipio. 11.000 euros son para el pintado de edificios municipales. Estos 11.000 euros pretenden abordar tanto lo que es la pintura del edificio edificio administrativo de la piscina cubierta, y también el de la Oficina Municipal de Turismo, y hacer un embellecimiento de ambos inmuebles que llevan tiempo sin tratarse lo que es su mantenimiento de toda la fachada exterior. 18.000 euros para la accesibilidad del bloque 7 de Barriada Mirasierra, que, como saben, este equipo de gobierno pues apostó por lo que es una mejora integral de toda la barriada Mirasierra, después de décadas sin intervención por parte del Ayuntamiento, que con nuestros déficits, que también hay que asumirlo, y con nuestra voluntad de poder llegar a poner a punto todo lo que es una barriada de antaño, ¿no?, con todos los déficits, tanto en parques y jardines como acerados, como accesos, y se nos quedaban fuera de esos planes provinciales una actuación principal con un importe considerable, que eran estos 18.000 euros para atender la accesibilidad de los vecinos y vecinas que viven en el bloque 7 de esta barriada Mirasierra, y que por tanto este superávit nos va a permitir también cumplir la palabra y la ejecución de este compromiso. El parque infantil de Nueva Vega, que son una partida de 10.200 euros. Este parque, como saben, es una apuesta de este ayuntamiento, del equipo de gobierno, para dotar de una zona de ocio, de disfrute de los pequeños y pequeñas que viven en la zona de la Nueva Vega, en la zona de expansión de nuestro municipio. Yo ya no hablaría de expansión, sino consolidada de nuestra localidad, y que, diseñamos esa obra para aplanar una zona que estaba muerta en cuesta y que, por tanto, dificultaba el disfrute de la misma, a través de una plataforma que nivela el pavimento y que estaba pendiente de toda la dotación del mobiliario infantil, que es lo que viene a atender estos 10.200 euros para la puesta en marcha y disfrute de los pequeños y pequeñas y de los jóvenes de toda la zona de la Nueva Vega. Los fondos del superávit del presupuesto municipal de 2021 también se van a emplear en los trabajos para la homologación de las aulas de formación de la biblioteca municipal, con 27.500 euros. Al terminar la adecuación de la pista deportiva del IES Maestro Francisco Fatou, 26.000 euros. El acondicionamiento de los bajos de la plaza Hermanos Rodríguez Arenas, como salones que serán cedidos a la Peña Toro del Gallumbo, a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y al Club Tres Caminos, con 130.000 euros, la mejora de los viarios de los polígonos industriales, 20.600 euros, y una actuación en la calle Practicante Antonio Ríos de 24.986 euros. La homologación de las aulas de formación en el edificio de la biblioteca, 27.500, debido a que la paralización de todas las políticas de formación de la Junta Andalucía pues nos ha tenido un poco dormido en este sentido, más todo lo que hemos padecido en el periodo de pandemia, y que ahora que se están activando las subvenciones para la formación en toda la comunidad, pues resulta que en nuestra localidad el ayuntamiento es la titularidad de los inmuebles que tenemos, pues no tenemos una homologación para poder impartir la formación requerida y reglada por parte de la Junta de Andalucía. Por eso, en las antiguas aulas de formación, para que nos entendamos, de la Cámara de Comercio, vamos a hacer una apuesta decidida. Con estos 27.500 atendemos lo que son las necesidades de conexión tanto eléctrica como alguna actuación en obra de eliminación de algún tabique, como también lo que es la dotación de toda la infraestructura informática, y luego quedaría pendiente a futuro pues tanto el mobiliario como los propios equipos informáticos que son necesarios para la ejecución de las políticas de formación que la Junta de Andalucía ofrece a través de convocatorias públicas a los distintos ayuntamientos, y que este ayuntamiento tiene muy presente que tenemos que ser o estar preparados para poder atender a esas condiciones y poder ofrecer a la ciudadanía ubriqueña una formación específica con un futuro profesional más halagüeño, si cabe, en estos momentos. Decirles también que el acondicionamiento de la pista deportiva de Díez Francisco Fatou con 26.000 euros es una demanda histórica de toda la comunidad educativa del Francisco Fatou. Ahí tanto lo que es los docentes, los padres y madres del AMPA, como el alumnado, pues nos exigían o nos pedían que el ayuntamiento atendiera a una mejora de lo que es la pista deportiva. Hemos querido ir un poquito más allá, preparar esta pista deportiva en unas dimensiones que se permita también la competición oficial, y bueno, hemos hecho todas esas obras y ahora lo que faltaría son la instalación de elementos de deporte, en cuanto a todo el equipamiento de canasta, de portería, de redes, del alumbrado, que vengan a satisfacer para poner en funcionamiento esa pista deportiva, que no solo va a redundar en esa comunidad educativa que viene solicitándolo desde hace bastante tiempo al Ayuntamiento de Ubrique, sino también el disfrute de la ciudadanía en general, porque el IES Francisco Fatou está incluido dentro de lo que es el programa de apertura de centro, y va a ser posible que su apertura en las tardes de los viernes como los fines de semana pues puedan disfrutarse por parte de nuestros niños y niñas, de nuestros jóvenes de la localidad, en el disfrute y de un espacio de ocio y de que necesitan para poder practicar estos puntos de encuentro que tienen tan difícil en la localidad. Hemos incluido también una actuación que esperemos podamos desarrollar, como es la adecuación de los bajos de la Plaza Hermano Rodríguez Arena por 130.000 euros. Hemos actualizado el presupuesto que teníamos inicialmente, porque los bajos de esta plaza, como saben, van dirigidos a la redistribución y a la mejora de todo el espacio, localizando tres zonas: una dirigida al colectivo de la Peña del Gallumbo, otra dirigida a la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno y otra dirigida al Club Deportivo de Senderismo Tres Caminos. Debido a un problema de titularidad del inmueble, que la Junta de Andalucía nos comunicaba que son titulares del mismo, pues estamos manteniendo conversaciones con la Junta de Andalucía para ver si somos capaces de llegar a algún tipo de acuerdo que nos permita no solo desarrollar este acondicionamiento de 130.000 euros para el uso y disfrute de los colectivos y, por tanto, por ende, del pueblo de Ubrique, y esperemos que lleguemos a una solución factible para que el pueblo de Ubrique, además, no se vea obligado a pagar ni un solo euro para adquirir un inmueble que viene siendo de Ubrique de siempre, ni se haga en toda la trayectoria de todos estos años desde que se construyera, se ha remitido a la Junta de Andalucía ningún tipo de impuesto de bienes inmuebles, ni se ha remitido ningún tipo de obligación, donde el ayuntamiento ya ha hecho actuaciones en paralelo, como ha sido la impermeabilización de la propia plaza y adecentamiento de todo lo que es el pavimento de la misma, y que entendemos que es legítimo y es de justicia que el pueblo de Ubrique pueda disfrutar de este espacio, como así entendemos que es. Luego tenemos una partida de mejora en viario en polígono industrial de 20.600 euros. Esto es una actuación que este equipo de gobierno incluía en una subvención que se abría por parte de la Junta de Andalucía y que la Diputación hacía de paraguas a todos los ayuntamientos menores de 20.000. Era una subvención dirigida a la mejora de espacios productivos y que creo recordar que es una subvención que data en torno al 2017, si no me falla la memoria, y que se resolvía tres o cuatro años después por parte de la Junta de Andalucía en positivo, pero que nos obligaba a rediseñar las actuaciones que se contemplaban en estos polígonos, tanto en el polígono de La Piel como en el de Cuestecilla de Castro, y que también habíamos valorado con la propia comunidad de propietarios de estos polígonos, y que nos encomendaban el quitar algunas de las actuaciones porque, debido al incremento del precio de costes, pues no podían asumir todas las actuaciones que inicialmente teníamos valoradas en positivo porque no se llegaba con el presupuesto existente. Con lo cual, estos 20.600 vienen a atender básicamente lo que son las actuaciones en el socavón de Rodalcar, para entendernos, y también en el blandón que se encuentra en la conexión entre la rotonda de los instrumentos de la marroquinería con la subida a lo que es en la... donde se encuentra ubicado Básica. Y para terminar, tenemos la reparación de pavimentación de la conexión de Practicante Antonio Río por 24.986 euros, y esto es una obra que ya se hizo por urgencia debido a la apertura que hubo en esta zona y que tuvimos que atender para poder pavimentar y acondicionar para el tránsito y la seguridad de todos los transeúntes. Las distintas actuaciones planteadas por el equipo de gobierno han contado con el respaldo de todos los grupos municipales. En esta edición de noticias oímos las intervenciones de los portavoces presentes en la sala: Jorge Oliva, del Grupo Municipal de Ciudadanos, y Manuel Toro, del Grupo Municipal Popular. Sobre esta propuesta de resolución, un par de cuestiones. Es cierto que a lo largo de la legislatura se han adquirido edificios y para el futuro uso y disfrute de los ubriqueños. Por desgracia, por las circunstancias, por falta de presupuesto, pues no se han podido poner en valor estos edificios, como puede ser el Cine Capitol o más recientemente el edificio que estaba en Londo. En esta propuesta de solución, que creemos que es más prudente y más a corto plazo, pues lo que se trata sobre todo es de actuaciones más a corto plazo para poner en valor distintos edificios y algunas cuestiones de algunas asociaciones que la verdad es que son necesarias. En primer lugar, por ejemplo, como ha indicado la alcaldesa, la tramitación de la oficina del DNI, que es algo que es lo que se viene insistiendo por parte de mi grupo municipal para ver cuándo se puede poner en valor este edificio. He escuchado que es una buena noticia que hayamos el acta ministerial, y yo entiendo que una vez que se hagan las obras, pues quedará una tramitación administrativa, y espero que en el año 2023 pues por fin tengamos la oficina de tramitación del DNI para el uso de los ubriqueños, incluso a nivel comarcal. En cuanto a otras cuestiones, hemos visto algunas propuestas que aquí se incluyen, como el acondicionamiento de camino público, que la verdad que son una necesidad, tanto los como se incluyen en esta propuesta, el camino de Fátima, como otros que realmente necesita nuestro municipio y que nos costan, la adaptación de algunas pinturas, sobre todo de algunos edificios municipales. Y en cuanto a importe, pues también es importante, porque hemos estado reunidos con la peña del Gallumbo o la hermandad del Nazareno, y la verdad es que el edificio de los bajos de hermanos Rodríguez Arena pues está en un estado cuanto menos lamentable. Es verdad que existe un problema de titularidad, pero yo entiendo que en este caso pues la supuesta titularidad de la Junta de Andalucía pues no pondrá ningún reparo a habilitar este edificio, independientemente de la titularidad de Ubrique. Yo entiendo que más pronto que tarde pues se debería resolver y que sea titularidad de los ubriqueños, como así se suponía por parte de esta corporación, que ese edificio era de titularidad de Ubrique. En definitiva, son distintas cuestiones a lo cual se va a dedicar el superávit del año 2021. Entiendo que por un criterio de prudencia no se va a usar todos los recursos que realmente por la actual legislación se podrían usar, y se van a usar el importe propuesto, esos 360.000 euros propuestos por el equipo de gobierno. Nosotros ya hemos visto estos documentos en comisiones informativas y nosotros vamos a votar favorablemente a los mismos. Evidentemente nos gustaría incluir bastantes más actuaciones, pero bueno, yo entiendo que deberían llegar recursos. Hemos visto algunas actuaciones de recursos que van a llegar a través de Diputación para distintas actuaciones que también entendemos que son necesarias de cara al próximo año 2023, y por tanto reiterar que nosotros, aunque entendemos que nos gustaría incluir bastante más actuaciones que todos sabemos que hace falta en nuestro pueblo, pues bueno, son todas las que están, pues son necesarias, y por tanto nosotros desde el Grupo Municipal de Ciudadanos vamos a votar de forma favorable. Muy bien, muchas gracias. Se encuentra ausente el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por CIR, con lo cual tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Está claro, es decir, todas estas inversiones que se han hecho referencia son lógicamente necesarias. Bienvenida todo lo que sea, sin duda, invertir para que todas estas inversiones que se hagan pues van lógicamente de cara a mejorar la infraestructura de nuestra población. Y entiendo lógicamente, vamos, en este caso también la Junta de Andalucía, en cuestiones como no el salón de la zona de donde van la adecuación de los bajos. Entiendo que en este tema la Junta de Andalucía, y así lo planteamos desde nuestro grupo, que se estudiara y se facilitara toda la gestión posible para que el ayuntamiento, con esta adecuación que va a hacer, pues se le facilitara el adecuado precio de esa zona, y que se le facilitara, sin duda, pues que pasara a manos del ayuntamiento. Como digo, nuestro voto va a ser favorable y vamos a plantear, ¿no?, que nos hubiese gustado, lógicamente, ya planteamos la aprobación de los presupuestos 2022, que sin duda planteamos otras mejoras que los vecinos nos habían solicitado, pero entendemos que vamos a estar de manera favorable a este punto de todas aquellas inversiones que se van a realizar con esta inversión de los 360.000 euros. Y antes de finalizar, un último apunte. Esta tarde, dentro de la programación de la Semana de la Infancia, se va a proceder a la representación del teatro musical interactivo Ñan Ñan, un cuento para comérselo. Aún quedan entradas disponibles, entradas que consisten en un donativo de 1 euro que se va a destinar a un colectivo social de la localidad. Las representaciones tendrán lugar en el IES Maestro Francisco Fatou en 2 sesiones, a las 5 y a las 6:30. Con esta última cuestión nos despedimos. No hay tiempo para más. Gracias por su atención y buenas tardes.